Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 49 al 53. ¿Por Jesús o contra Jesús? Dijo Jesús a sus discípulos: Fuego he venido a traer a la tierra, ¿y qué quiero sino que arda? Tengo que ser bautizado con un bautismo, ¿y qué ansias tengo hasta que se lleve a cabo? ¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra? No, os digo, sino división, pues desde ahora habrá 5 en una casa divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Se dividirán el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por Jesús o contra Jesús? ¿Qué ocurre cuando uno ama y es amado por la persona amada? Ocurre que parece que en su corazón se ha declarado un incendio. Eso es el amor verdadero, un fuego. Y este es el fuego que Cristo, el Mesías, Dios, Hijo, ha venido a propagar en tu corazón. Vas a arder de amor. Vas a sentirte tan amado que no podrás hacer otra cosa más que inflamarte de amor y propagar tu fe, el Evangelio de la fe. Te dirán loco, te llamarán necio, y que es absurdo tu proceder. Intentarán hacerte cambiar, te harán otras proposiciones y te tentarán con astucias humanas guiadas por el mismo Satanás. Pero tú, hijo, hija, resistirás. Vas a ser la llama de esta fe que tiene que hacer realidad un cambio en el mundo, el de la vida, el que tú propagues tu fe por las obras de la misma, porque vean cuánto amas a Cristo y a su Madre bendita, para que sientan la alegría de tu corazón enamorado de Dios, y sientan ganas de quemarse con este mismo amor con que tú ardes por Dios. Pero vendrán los débiles, los que tienen dos caras, los que queriendo dicen que no pueden, los que ni lo intentan, ni lo quieren, ni lo soportan, el que haya un Dios bueno en el cielo que necesita de ellos, de ti en la tierra, para hacer arder el fuego de la fe. Y van a perseguirte, y van a sentenciarte de fanático. Ellos morirán, nadie los recordará, ni Dios. En cambio a ti, que vives del amor de Dios, de la fe en Cristo, de ti Dios ha pensado que puedes ayudarle a que estos que no creen sean salvados por tu fe, por tu paciencia y la mansedumbre con que protege los intereses de Dios, que son tu salvación. No hay nada más importante para ti que el que te salves. No vayas tú contra nadie, aunque van a venir a por ti, pero tú sé de Jesús, No vayas jamás contra Jesús, que es Dios, el Mesías, Salvador. Ten fe y persevera en el amor con que Dios te ama. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.